mi deseo es verte hoy. Y tu belleza contemplar, y el silencio escuchar. Todas las cosas que hay en mí, yo te las entrego hoy, Señor. Mi corazón descansa en ti. Puedo verte sonreír, oh Señor. A contemplar y en silencio escuchar, pues todas las cosas que hay en mí, yo te las entrego hoy, Señor, pues mi corazón descansa en ti. Puedo ver.